Aquí comienza Valencia Abierta con Arancha Ferrer. Les 12:32 minutos, sin d'agost, vinga, que ja tenim la setmana ben entraeta, además suportant la calor. Avui, després, on s'ho contarà César Molins, esperen temperatures elevades en tota la comunitat valenciana. Així que, a refrescar-se com puguem, tenim les platges més boniques del nostre país. Bé, n'hi ha molt boniques en tota Espanya, però nosaltres tenim que tirar per a casa i les que més ens agraden. Clar que sí, són les de la Comunitat Valenciana. Podeu sentir-nos a la platja, a la frescoreta d'un pi, a les piscines que tenim als vostres pobles i també en aquestes piscines naturals que tenim a l'interior de la nostra comunitat, que també són meravelloses. En fi, si esteu en el treball també, perquè clar que sí, estem intentant donar-te un ventall d'informació propera per a que passes ben bé este mes d'agost, aixina ho intentem almenys des de la 97.7. Arranca un dia més en este dimarts 5 d'agost de 2014, València Abierta. Avui, a més, tenim una montó de temes que contar-te. Per exemple, anem a parlar de l'aniversari de la mort de Marilyn Monroe. La trobaren el tal dia com avui, l'any 1962, a sa casa, per una sobredosi de barbituris. Ja sabeu que hi ha una tota una sèrie de teories de lo més variades del que li va passar realment a la bellíssima Marilyn Monroe, que feia 2 anys que estava envoltada en una sèrie d'especulacions i romansos en actors, fins i tot amb el germà del president Kennedy, en fi, tota una sèrie de suposicions, tal dia com avui la trobaren morta per una sobredosi a sa casa. I els famosos que són notícia, un dia més, Claudia Requena i Claudia Zapater ens contaran, per exemple, totes les notícies com que el fill de José María Aznar està ara mateix creant una aplicació, bé, ja està acabada, una aplicació per a mòbil per a ligar. Increïble, el fill de José María Aznar en esta aplicació de mòbil per a trobar parella. En fi, també ens visita la periodista Alba Arce, la nostra amiga, per a fer-nos una proposta de websèries molt interessant, que val la pena veure-les. Què són les websèries? Quines són les més conegudes, les més recomanables? Tot ens ho va contar Alba Arce a partir de la 1:30, més o menys. I un ratet musical el passarem també amb el grup We Used to Pray, que són els guanyadors del concurs Son a la Dipu i ens fan una proposta musical en el seu àlbum ben xula que anem a poder escoltar en un ratet en la 97.7 ràdio. Coneixerem cançons que penses dius són originals, són molt famoses, però realment són simplement una versió d'altres temes que no han sigut molt famosos. Te contarem tot en un momentet, com no m'oblide, ens visita el professor Vicente Bau un dia més per a donar-nos la última hora deportiva. Parlarem de Enzo Pérez, del alemán Mustafi i també de el Levant Unió Deportiva i els seus fitxatges. Vinga, no anem a perdre més temps, són les 12:35 minuts, donem també, com no, la benvinguda a tots els que esteu a l'altre costat, sentint-nos avui en València Abierta, que sabem que són molts. Per cert, ens podeu seguir, com sempre, en la vostra ràdio, la de sempre, la tradicional, i en la nostra web, www.lanou77.com, si esteu lluny, i també descargar-vos l'aplicació per a mòbil, per a si esteu de viatge, vos apetís sentir-nos un ratet. Com no, estem encantats de que es portes amb tu, perquè a més ens encanta viatjar així en València Abierta. En Facebook estan saludant-nos també els nostres amics. Enviem un beset a Rocío Méndez, Mari Carmen Ferriols, Maite Molina, Núria Murcia, Nina García, Teresa Sarrio, Alba, Enrique García i també a Pepita Sanz, que et diu: hola Arantxa, bienvenida un dia más a mi casa, encantada de estar un día más en tu día, esperando para escuchar todo lo interesante que nos cuentes, como siempre ocurre en este magnífico programa. Saludos y un besazo. Gràcies a tu, Pepita, per estar un dia més al costat de la 97.7. Bé, no perdem més temps, que són les 12:36, arranca València Abierta en esta edició de Dimarts. 97.7, La radio que escucha la gente es una radio diferente. Es la 97.7. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Valencia Abierta. Cosas que importan. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. El dia com avui, l'any 1962, diem adeu per sempre a la grandíssima Marilyn Monroe. L'artista no havia entrat en bon peu en els anys 60. Durant el rodatge de la pel·lícula Let's Make Love, sorgissen ja rumors d'una possible relació amb l'actor francès Yves Montand, des que este es va desmarcar ràpidament i, a més, ho va fer amb cert desdén. L'any següent, Marilyn i Arthur Miller, la vella i el geni, posaven fi al seu matrimoni i l'actriu va caure en una terrible depressió que la va conduir a ser internada per abús d'alcohol i de medicaments. Durant els mesos següents es va parlar d'una relació entre Marilyn Monroe i Bob Kennedy, fiscal general i, a més, germà del president dels Estats Units. Els rumors van alcançar inclús el propi inquilí de la Casa Blanca. És eix escenari, per contra del que es considerava raonable, Marilyn es va presentar a finals del mes de maig en la festa d'aniversari del president en el Madison Square Garden. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Històrica esta felicitació d'aniversari que Marilyn Monroe li feia al president dels Estats Units. El 4 d'agost, poques hores abans de morir, Marilyn Monroe rep la visita de Robert Kennedy a sa casa, junt al metge que li va administrar calmants a l'actriu. El matí següent, Marilyn Monroe va ser trobada morta a sa casa. L'autòpsia va determinar que s'havia llevat la vida en una sobredosi de barbitúrics. Tenia 36 anys i estava en la cima de la seva carrera. I couldn't aspire. Come on. Dulce, pica pique, todo dulce o saladique, tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en todo dulce, me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en todo dulce, que está de moda. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Osias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Bueno, y esta cabecera de los inolvidables Loco Vía, que ya nos anuncia que están aquí Claudia Zapater y Claudia Requena para contarnos unas pequeñas pinceladas de las noticias más interesantes que tenemos hoy en cuanto a nuestros famosos. Comenzamos con una internacional porque además encabeza la lista de las mejor pagadas y no es otra que Sandra Bullock. Sí, la actriz se embolsa 52 millones de dólares. Bueno, no se llevó la estatuilla de los Oscar, pero se consoló bastante con liderar el top 10 de las mejores pagadas gracias a su papel Gravity. Bueno, yo supongo que esto le consolará bastante, sí, ¿no? Sí, no te llevas el Oscar, que bueno, siempre es muy apetecible, sobre todo para los actores de Hollywood, llevarse esa estatuilla, pero en fin, lo que se embolsa esta mujer cada vez que participa en una película es para desmayarse literalmente. Bueno, ¿la medalla de plata para quién es? Pues es para la actriz Jennifer Lawrence, conocida por los Juegos del Hambre, que se lleva a sus 23 años nada menos que 34 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Buenísima actriz está Jennifer Lawrence. Sí. ¿Y el bronce para quién es? Nada más y nada menos que para Jennifer Aniston con 31 millones de dólares. Jennifer Aniston, que ya no está tampoco demasiado en la cresta de la ola, pero que sigue siendo una de las mejor pagadas. Y bueno, que Angelina Jolie, ¿dónde está? Pues el año pasado se coronó como la mejor pagada también por su papel en Maléfica de Disney. Pero bueno, este año está en la quinta posición, ha bajado un poquito. Bueno, creo que ese poquito no notará excesivamente. Lo que sí que destaca la revista Forbes es que las mujeres siguen ganando mucho menos que los hombres, incluso en Hollywood. ¡Qué barbaridad! Bueno, de la clave internacional volvemos a la nacional, porque ¿qué le pasa al hijo del expresidente del gobierno? Pues noticia curiosa, porque Alonso Aznar, el hijo del expresidente, lanzará este agosto Weeby, que es una aplicación para ligar. Una aplicación de móvil para el ligoteo, exacto, vamos. Exacto, va a estar disponible para Android, para iPhone, para todos los teléfonos. Y bueno, se supone que va a revolucionar la manera de relacionarse de una forma nueva y divertida, según cuentan los mismos el mismo equipo que lo forma Alonso Aznar con Fernando Nicolás y Pablo Trapote. Y bueno, la app permite chatear con nuevos amigos y luego les invitas a copas y bueno, pues una forma directa y bueno, aplicaciones de móvil para ligar, ¿no? Yo no las he usado, pero porque ya cuando han salido todas esas aplicaciones yo ya tenía pareja, ¿no? Pero mis amigas son bastante aficionadas, no sé yo si una más, una aplicación más tan revolucionaria, no sé, el caso es que lo hace el hijo de Aznar, ¿no? Sí, y por eso sí, ya nos llama bastante la atención. Bueno, ¿en qué tenemos metida a Penélope Cruz? ¿En qué anda? Pues la actriz española no ha escarmentado del año pasado, que le censuraron un trabajo, y este año, bueno, vuelve a dirigir un spot publicitario que, bueno, también está siendo bastante criticado por su alto contenido sexual. Y bueno, la actriz ha escogido una marca de lencería para poner en práctica su valía como directora y guionista. Pues sí, la actriz vuelve a ser pues guionista de este spot que protagoniza John Cortajarena, que solo por eso ya vale la pena, vale, sí, hay la pena ver el anuncio, aunque bueno, no nos ha gustado mucho aquí en el equipo. Yo creo que es un poco vulgar, La verdad es que podría haber sido un poco más sutil. Sí, el anuncio básicamente es que John Cortajarena está como deshidratado, moribundo en el desierto. Uh-huh. Aparecen como un grupo de 10 chicas, empiezan a desnudar, se quedan en ropa interior y a bailar sensualmente. Bueno, sensualmente, con la lencería también es un poco fina, si lo intentan vender así. Y finalmente es todo como un sueño, un espejismo. Y bueno, no sé. Bueno, Penélope Cruz, que no se da por vencida y vuelve a dirigir un spot publicitario. Veremos en qué acaba todo esto y si finalmente no es de nuevo censurada. La que no se censura y está viviendo un verano de lo más romanticón con una nueva pareja llena de ilusión es la castiza Belén Esteban, que en fin está de vacaciones. Sí, pasea sus amores por Benidorm, su joven amor, porque tiene 26 años. Se llevan bastante, pero bueno, la chica no es tonta. No. Bueno, cuentan que su nueva pareja, con el que lleva ya un tiempecito, es el conductor de lo conoció en su trabajo, era el conductor de ambulancias, y de ahí, bueno, pues el contacto en ese trabajo, bueno, pues surgió el amor entre ambos. Y curiosa, bueno, forma de conocerse, sí, ¿no? El roce hace el cariño. Bueno, chicas, la actualidad más fresca del verano que nos traéis cada día en Valencia Abierta, mañana más. Muchísimas gracias y a disfrutar la tarde, que hace calor y vamos a refrescarnos y nos damos un baño. Bueno. Este año se lleva el Taroncha. Este año se llevan los partidos cargados de emoción. Este año se lleva el mejor baloncesto. Este año se lleva el Valencia Basket. Abónate desde 100 euros y disfruta de toda la Liga y de toda la Euroliga. Para más información entra en valenciabasket.com. Cultura del esfuerzo. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes, navega por el interior. Valencia Abierta, cerca de ti. Ay, que de que estén pasantes dos dietes chunch en Valencia Abierta. Ya sabeu que durante estos programas estén dedicando un xicote de espai cada día a versions de grans temes de la història de la música. Bé, avui anem a parlar de versions que són més famoses que l'original, de fet, de versions que creguem que pertanyen a aquests artistes. Mira, esta cançó segur que la coneixes, veritat? Should stay, I would only be in your way. Sí. Cançó absolutament coneguda, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula El guardaespaldes de l'any 1992 i que va cantar excepcionalment bé la grandíssima Whitney Houston. The way. Doncs bé, esta cançó tenia quasi 20 anys quan Whitney Houston la va fer popular. Realment és una composició de Dolly Parton de l'any 1973. But I know I'll think of you each step of the way. And I... Es va gravar l'àlbum Jolene i va arribar a les primeres posicions en rànquings de la música country, però lo cert és que amb el pas dels anys va quedar en l'oblit fora dels Estats Units. Grandísima también la original de Dolly Parton, de este I Will Always Love You. Ve, ¿y qué me digueu de esta? Del Twist and Shout de Els Beatles. Yeah. Lo cert és que molts pocs saben que esta cançó no és original dels Beatles, sinó d'Isley Brothers. Tanmateix va ser la versió dels Beatles la que es va fer mundialment famosa, però antes ja l'havien composat i cantat estos Isley Brothers, que escoltes a continuació en València Abierta. Esta és la original, realment. Estem escoltant cançons que les seues versions van a ser inclús més famoses que les primeres. Anem a canviar ara totalment d'estil i se n'anem a disfrutar amb la grandíssima Sidney O'Connor i un dels seus grans èxits, Nothing Compares to You. Què passa si te dic que esta cançó tampoc és la original? No, tampoc ho és, perquè la verdadera cançó, la primera, esta és un cover, una versió, va ser de Prince and the Family, i la veritat és que també sona realment bé. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing, can take away these blues. 'Cause nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares to you, com diu The Family, la versió original d'esta cançó que va fer popular anys després la grandíssima també Sidney O'Connor. Este mantú en la 97.7 disfrutant d'este dimarts en València Abierta, i anem a despedir esta secció de versions d'avui en una cançó que va fer popular Natalie Imbruglia. De fet, va ser el seu únic èxit d'esta grandíssima australiana, una bonica veu molt dolça, però que ni tan sols el seu èxit era d'ella. La cançó Torn, que la va fer popular, era original del grup Eda Swap, i mireu que bé sona. To be fired, showed me what it was to cry. But you couldn't be that man I adore. You don't seem to know or seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. until it's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawl beneath my veins now. I don't care, I have no love. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch or touch. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Now you're naked on the floor. Illusion never changed. Valencia Abierta en la 97.7. Lo que oyes. Consiga gratis con el diario Levante el álbum de los animales de Panini 2014-2015. Una colección divertida para descubrir los animales, plantas y lugares más sorprendentes. El próximo domingo una lámina con 6 cromos y el álbum de colecciones Panini gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Este año se lleva el Tarancha. Este año se llevan los partidos cargados de emoción. Este año se lleva el mejor baloncesto. Este año se lleva el Valencia Basket. Abónate desde 100 euros y disfruta de toda la Liga y de toda la Euroliga. Para más información entra en valenciabasket.com. Cultura del esfuerzo. La 97.7 Radio. Escucha música mientras trabajas. Pide canciones de ayer y de hoy. La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. Servicios informativos. Es la una en punt y la última hora de la información es la apropa cada día. César Molins, ¿qué tal? Muy buena vesprada. Hola, Arantxa, buena vesprada. Concentracions silencioses en València i també en Orihuela, en repulsa per l'últim cas de violència masclista ocorregut en la comunitat valenciana. Sí, a les 11 d'aquest matí s'han guardat 3 minuts de silenci a l'Ajuntament d'Oriola. A les 12 l'Ajuntament de València també ha convocat un minut de silenci davant la porta del consistori i també davant l'edifici de Tabacalera. I fa no res, fa uns minutets, a l'hora de menys quart s'han guardat 5 minuts de silenci davant la delegació del govern en el carrer Colón de València. I és que, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, els fets es van produir el dissabte, però el presumpte homicida, un home de 37 anys que va matar a la seva parella sentimental, d'uns 40 anys, confessava l'agressió ahir per telèfon i a un familiar. La Policia Nacional està buscant a este presumpte autor de la mort d'aquesta dona d'uns 40 anys. El cos de la víctima fou trobat ahir per la vesprada al voltant de la una en la seva vivenda d'Oriola. La víctima presentava colps al cap produïts per un objecte contundent, segons informa la policia. La parella tenia una filla en comú que justament estos dies estava passant-los fora del domicili familiar. Segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, no hi haven antecedents de violència entre esta parella. Una llàstima que tinguem que seguir coneixent avui notícies com esta absoluta repulsa contra aquestes accions que es van a concentrar avui tant en Oriola com en València. En successos he desmantellat una red especialitzada en el robatori a turistes i joieries en tota Espanya. Operaven sobretot en la Comunitat Valenciana i també en Madrid. Sí, la Guàrdia Civil ha detingut a 7 persones, ja imputat al 3-3, segons la Benemèrita. se les imputa la presunta implicació en 10 delictes de robatoris de joies. S'estima que el valor dels efectes furtats superarien el milió d'euros. La investigació va començar el passat mes de gener arran d'un robatori perpetrat en una joieria situada a la Comunitat de Madrid, un centre comercial en Colmenar Viejo. I així la Comunitat Valenciana havien comès els seus robatoris en localitats com Cheste, Carcaixent, València, Logeria, Aspe, Alacant, en Xàbia també, en Morella i en Castelló de la Plana. I avui hem conegut xifres. En València s'han cremat 107 vehicles i 235 contenidors en els carrers de la ciutat durant els primers 7 mesos de 2014, una xifra prou elevada. Sí, a més són dades que ha fet públic l'Ajuntament de València, ha fet públic este matí. Diu que des de l'1 de gener fins el 25 de juliol s'han cremat als carrers de la ciutat 96 cotxes, 11 motos, 235 contenidors i 32 papereres. Respecte als vehicles, el regidor de l'àrea de seguretat ciutadana del consistori, Miquel Domínguez, diu que molts d'ells van pegar-se foc per causes accidentals, però en el cas del mobiliari urbà, el consistori de València desconeix l'origen de les flames que van arrasar pues, esos 235 contenidors i esos 32 papereres. Ho ha fet públic avui, te comentava este matí, Domínguez, el regidor de Seguretat Ciutadana, en resposta a les preguntes que van formular al ple del consistori l'edil del PSPB, Pilar Calabuig, que ha mostrat la seva preocupació per la incapacitat de l'equip de govern del PP a l'Ajuntament de València per tal de poder acabar amb aquesta situació, diu, de vandalisme. Sí, considera el PSPB que l'Ajuntament de València no pot controlar aquestes situacions. 107 vehicles i 235 contenedors en els 7 primers mesos de l'any. Esquerra Unida demana l'apertura al públic de la passarel·la Cuc de Llum de València. El portaveu de la formació d'Esquerres a l'Ajuntament, Amadeu Sánchez, ha criticat el fet que a dia d'avui esta passarel·la està completament abandonada i en avançat està de degradació. Segons Sánchez, la passarel·la va construir l'any 2008 amb l'únic objectiu d'unir el barri de Nazaret de València amb el circuit de Fórmula 1, el circuit urbà, i una infraestructura en la que, segons Esquerra Unida, la Generalitat va invertir quasi 2 milions d'euros i que està perdent-se. I ara reclamen que esta passarel·la continue i puga utilitzar-se, ja que està feta i unir-se Nazaret amb el circuit de Fórmula 1. Anem a veure què passa en les temperatures durant les pròximes hores, com anem a anar en el calor. Pues en el dia d'avui, ara ja estaran fregant els 32 graus de temperatura màxima a l'interior de la província, a Requena. Al litoral esperen 31 graus així en la capital, València capital. També 31 graus en la zona d'Ontinyent i un poc menys en Gandia. 29 graus esperen. Precisament 29 són els graus que marquen a esta hora els termòmetres a la ciutat de València. En un dia en el que continuarem amb cels poc nuvolosos o, diguem que, despejats, una vesprada que, això sí, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que a l'interior de la meitat nord de la comunitat estarà marcada per núvols d'evolució que podrien deixar encara alguna pluja acompanyada de tormenta, pluges que en alguns llocs podrien ser fortes, sobretot a l'interior, interior nord de la província de Castelló. No arribaran, per tant, així a la ciutat de València, a la província de València, encara que sí que podrien créixer alguns nubolets esta vesprada en la província de València. El vent va seguir bufant fluix variable. Bé, les temperatures sí van a mantindre's, va continuar la calor, sobretot, ja sabeu, vos recomanem hidratar-se, especialment a les persones majors i als més xicotes de la casa. Gràcies, César. La informació, com sempre, a partir de les 2. Temps de l'esport, que arriba com cada día en la 97.7 Radio en Valencia Abierta a esta hora, la 1:07, y así en redacció el que ens estem preguntant, profesor Vicente Bau, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo que nos estamos preguntando aquí en la 97.7 Radio es si al final va a venir el central alemán Mustafi al Valencia Club de Fútbol para reforzar el equipo de cara a la temporada, que es que ya la tenemos ahí. La tenemos a la vuelta de la esquina. El Valencia necesita centrales. Mustafi es el objetivo, además está bendecido por Salvo. Ha dicho de él que sería un digno recambio para Mathieu. Yo, si hubiera sido Salvo, lo hubiera puesto todavía más. No, es mejor que Mathieu. Mustafi, ojo, recuerde, el campeón del mundo del Valencia, sigue peleando por él con la Sampdoria y se ha metido por medio la Juventus, que es un equipo con dinero y potente. Vamos a ver qué pasa, pero quizás a última hora da un giro más importante el fichaje de Enzo Pérez. Para mí el jugadorazo, para mí la referencia, un futbolista enorme. Y las noticias que tenemos pues no son del todo estupendas. ¿Por qué? Porque Enzo Pérez va a depender del acuerdo Bankia-Lim. Si no hay acuerdo Bankia-Lim, Enzo Pérez no será jugador del Valencia. ¿Y cuándo sabremos algo de ese acuerdo con Bankia? Pues yo creo que estamos todos un poco a la espera de que alguna parte contratante de la segunda parte contratante diga, ya no cuando se firma el acuerdo, sino cuando se reúnen. Lim tiene en Madrid a sus abogados, que son los que le han llevado todos los temas. Bankia, pues no sé yo si está de vacaciones, pero lo cierto es que a esta hora, mientras estamos en Valencia Abierta, nadie ha comunicado que haya reunión prevista Bankia Meriton Holding Group. Así las cosas, la prevista fichaje o incorporación de Enzo Pérez para lunes, martes de esta semana en Valencia se va a retrasar. Lim no puede, es que no puede comprar a Enzo Pérez, que no es un jugador barato, obviamente, si no es el propietario de la mayoría de las acciones del Valencia Club de Fútbol. En resumen, Enzo Pérez será del Valencia si Bankia le dice sí a Lim. Qué barbaridad. Estamos ya un poco cansados, ¿no? Los aficionados necesitamos ya que este tema se finiquite definitivamente, centrarnos en lo que interesa. Lo primero que tenemos ahí a la frente es la presentación del 17 de agosto y nos apetece centrarnos en saber si habrá un bombazo, un fichaje de última hora que nos anime a todos y bueno, nos dé la ilusión, ¿no, Bau? Hombre, el 17 es el día que me está va a estar a reventar, lo digo porque las colas hoy, segundo día de nuevas altas, yo he vuelto a pasar por el viejo Coliseo de Mestalla y de nuevo hay colas, no colas del copón, como las que pudimos presenciar ayer lunes, pero sí colas de gente interesada en sacarse el pase, ojo, y todavía no han venido grandísimos refuerzos. El día 17, ¿qué es? La presentación, el trofeo Taroncha, un clásico. El día que la afición da la bienvenida a sus jugadores. ¿Y qué quiere hacer el Valencia? Ojo, recordemos, son solo dos días después de la fecha tope para que Bankia y Lim lleguen a un acuerdo. La fecha tope es el día 15, la presentación el día 17. Y para una presentación, ¿qué se impone? Pues poner cebo en el anzuelo, algo atractivo, claro. Un fichaje. Enzo Pérez sería la bomba y lo van a intentar. Como van a intentar a Mustafi, un central, un gran central, Valencia lo necesita, pero ojo, recordemos ayer a Salvo, el Valencia fichará a otro delantero. Quizás sería un día para dar la gran sorpresa, quizás los delanteros que siempre por alguna razón tienen más atractivo que el resto de los futbolistas sea la gran atracción para que el trofeo naranja sea un éxito, pues como es previsible. Realmente yo creo que todo apunta que la presentación del equipo va a ser brutal. Y además es que el aficionado lo está demostrando con las colas de Mestalla, está demostrando que tiene ganas de fútbol, que es lo que nos apetece. Déjame que te cuente una picardía de última hora, una noticia que no he puesto en el Preguntaran de hoy, esa nueva sección que ha nacido en Valencia Abierta. ¿Con quién? ¿De quién voy a hablar? Porque voy a hablar de problemas. ¿De qué jugador puedo hablar del Valencia? Jugador del Valencia, siendo casi un paralelismo a problemas. Pues ¿de quién va a ser sino? De Ever Banega. Acaba de saltar la noticia que se le relaciona ni más ni menos con la organización, la mayor organización argentina de la de una trama de blanqueo de dinero. Lo que no le pase a Ever, no le pase a nadie. Vamos a ser prudentes. Es un flash inicial. No quiere decir que esté imputado. Aunque ya sabe usted que a los imputados tampoco les pasa nada. No, pero está dentro de una investigación sobre posible blanqueo de quiere decir de que capitales. Su nombre figura en esa lista que maneja, pues esta gente, una trama realmente gorda e importante. Estaremos atentos en cualquier caso a las noticias que vayan surgiendo sobre Ever Banega, esa investigación y todo lo que hace referencia también al Valencia Club de Fútbol. Del Valencia tenemos más cosas, Vicente Bau. Pues del Valencia es esperar que todo avance, esperar que esta tarde, mañana, que alguien comunique, porque parece, insisto, que están todos de vacaciones, que alguien comunique cuándo se hace esa reunión. Si no hay reunión o hay acuerdo Anki Alim, lo que pasó con la fundación no sirve de nada, para nada. Hemos avanzado para ir a ningún lugar, ¿no? Si sucede esto. Efectivamente. En cuanto a Levante Unión Deportiva, ya recambio para Keylor, el enemigo Navas ahora ya del Madrid. Sí. Keylor ya es un enemigo de Valencia Abierta declarado porque ha fichado por el Real Madrid. Y sorprendentemente el equipo granota se ha hecho con los servicios del tercer portero del equipo blanco. Parece que ha entrado en la operación y Jesús, pues ay, Jesús nos va a dar seguramente grandes alegrías. Ojo, ha debutado ya con el primer equipo del Bernabéu y ya se ha incorporado a la disciplina del conjunto granota. Y anunciar también otra buena noticia para los granotas: Rafael, llamado Martins, hasta que llegó aquí Rafón, que se tuvo que venir de Hermelo pues dando el susto o disparando la alarma, la alerta roja por unos problemas en la rodilla, vino con el médico, con el nuevo médico, ojo, del Levante Unión Deportiva, con Joaquín Mas, médico que lo fue también del Valencia Club de Fútbol, con Chimo Mas, y hoy le han hecho varias exploraciones, mira bien la rodilla, la lesión es más un edema que una lesión como tal, y hay que decir o anunciar que Rafael podrá estar en la presentación del Levante Unión Deportiva el próximo miércoles. Igual trotando, igual calentando, igual jugando unos minutillos. Pero estará. Pero podrá estar. Rafael empezará la liga. ¿Y qué pasa con Perasovic, el amigo de nuestro compañero Romero? Bueno, primero decir que Juanma Romero va a seguir dando todos los partidos de nuestro Valencia Basket en la... Hombre, en la... es un narrador absolutamente fantástico. Es que me han preguntado. Del Valencia Basket. Y Juanma... Juanma, es que le llaman Juanma Perasovic, Juanma Perasovic, la temporada que viene, la 97.7, la 97.7, más valencianizada, dará Spartich del Valencia Basket en directo. ¿Y qué ha pasado? Pues que Perasovic ha sido ni más ni menos que nombrado el mejor entrenador de la pasada Liga Endesa ACB. ¿Estaría Juanma en el jurado? Manipuló los votos. Perasovic, la verdad es que se lo ha ganado porque ha hecho un trabajo enorme con una buena plantilla, eso sí. Mañana se lo preguntaremos a Juanma Romero a ver qué nos dice, si forma parte de ese jurado que ha elegido a Perasovic como mejor entrenador. Vicente Bau, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en Valencia Abierta. Gracias y un abrazo. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Valencia Abierta, cerca de ti. Told you that's strange, man. seguimos en Valencia Abierta hablando de algo que nos gusta mucho, la música y el talento, unidas ambas cualidades en el grupo con el que vamos a pasar un ratito aquí en la 97.7 Radio y que estamos escuchando ya con el tema que abre su nuevo álbum que se llama Luz Intertiles. Philip Thompson, Charlie Cano, David, Melo, bienvenidos a Valencia Abierta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Bueno, el título del álbum casi que mejor lo decís vosotros mismos. Loud Intertitles. Perfecto. Casi, muy bien, ¿eh? Bueno, se intenta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el verano? Pues la verdad es que estamos muy contentos, venimos de ser uno de los ganadores del Sonora Dipu hace prácticamente una semana. Y que era algo que tampoco nos esperábamos al principio, nos va a dar muchas oportunidades y estamos muy contentos, muy animados. ¿Cómo ha sido esa experiencia de Sonar a Dipu? ¿Qué tal lo habéis vivido? ¿Cómo ha sido? ¿En qué ha consistido? Mucha adrenalina, yo creo, ¿no? Para empezar, para mí por lo menos, mucha adrenalina. Sí, la verdad es que, hombre, es una oportunidad muy buena para los grupos porque es un escenario en el que no te esperas tocar en algún sitio así, ¿no? Y de repente por un día parece que seas un grupo que arrastra un montón de gente, que vas a tocar tanto un montón de gente, y la experiencia ya de por sí es increíble. Y luego ya, además de esas oportunidades que luego te da la diputación, ya, no sé, estamos muy contentos y creo que es una oportunidad muy buena para los grupos y recomendamos a todo el mundo que se presente, vamos. Sois ganadores del certamen Sonora Dipu. Vosotros no sois valencianos. No sé si hay alguno de vosotros valenciano, pero vuestro nexo... Tenemos aquí a un ibérico. Madre mía. Bueno, vuestro nexo de unión, eso sí, es Valencia, pero tenéis procedencias muy variadas. Sois muy internacionales, como decís, vosotros sois un cóctel, ¿no?, de procedencias. Contadme, ¿de dónde venís cada uno? Buah. Bueno, yo soy el único español de pura cepa que hay. Soy nacido aquí en Valencia de toda la vida. Uh-huh. Y bueno, no voy a hablar por el resto. Sigas tú, Melo, dale tú. Yo soy un poco un cóctel raro porque soy medio... Bueno, tengo procedencias chinas, libanesas, españolas también, alemanas. Bueno, un poco así, un poco una cosa rara. Y luego ya, pues, sí, el resto. Luego estamos aquí los híbridos. Él es mitad inglés, mitad español. Yo soy mitad irlandés, mitad español. Y luego falta un inglés. Luego falta Tom, un inglés de pura cepa. Sí. Bueno, además tengo que decir a nuestros oyentes que entre ellos hablan en inglés. Así que por eso yo pensaba que no había ninguno de vosotros valenciano. Bueno, contadme, ¿cómo es esa unión? ¿Cómo os conocéis vosotros y decidís crear este grupo? Pues realmente al principio tenían un grupo Melo y Philip, aparte. Bueno, eso lo podéis contar vosotros, ¿no? Sí, me lo cuéntalo tú mejor. Que nada, veníamos de una formación que, como todo grupo que empieza, pues al final, digamos, pasas por un periodo de pruebas, ¿no? Un poco, cuando empiezas un grupo y por cuestiones varias rompes esa formación y formas otra. Y aquí estamos, esta nueva formación, realmente. Y nada, pues en verdad, pues desde universidad o colegio o incluso amistad se va formando esos contactos que al final... De una forma u otra hemos acabado todos juntos en este grupo. Uh-huh. Y eso, es un poco el origen. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos? Con esta formación... ¿Año y medio? Año y medio, sí, más o menos, sí. ¿Cómo trabajáis? ¿Cuál es vuestra dinámica de trabajo habitualmente con We Used to Pray? Hombre, realmente el proyecto en sí lo suele liderar Melo en la parte compositiva y en la parte creativa. Y suele traer el ideas y tal, y los demás luego trabajamos juntos en el local y sale. O sea, quiero decir, al final es un producto de lo que hacemos todos, pero es verdad que las ideas pues vienen un poco de Melo. El dinamismo es bastante el digamos el foco de trabajo, porque al final sí que el desarrollo de las ideas sí tiene una base siempre, pero al final pues eso no es lo que es un grupo, que al final somos cinco amigos que en el local nos lo estamos pasando bien y que las cosas de repente salen. Quiero decir, no, yo cuando empecé a entrar en el grupo me acuerdo que era más un hobby que otra, que simplemente era pasar el rato, pasarlo bien, estábamos en el local con unas cervezas, tocando, y era divertido. Y de repente, pues lo de la arena el año pasado, ahora lo del Sonora Dipu, y son cosas que tampoco te esperas, ¿no?, cuando empiezas. Vamos a escuchar si os parece otro de los temas que componen vuestro álbum. What you feel, you gotta let it go. I'm always in control. Say something you don't. Seguimos en Valencia Abierta, estamos escuchando uno de los temas que forman parte del nuevo álbum del grupo con el que estamos pasando unos minutitos en este martes With You to Pray, con una de las canciones que forman parte de este álbum, 611, en el corte número 4. Contadme, chicos, ¿qué podemos encontrar en este trabajo? Bueno, tenemos unos, digamos, unos temas que tratan un poco la contradicción en distintas partes de, digamos, de distintos aspectos de la vida. Es un poco la temática a la que gira en torno. Y bueno, podemos ver desde un enfoque en una discusión, como en hablando desde una fiesta o hablando desde una reflexión, da igual. Al final está hablando de ideas contradictorias que van un poco también con el mensaje de We Used to Pray. Y bueno, vosotros sois uno más de los grupos que han utilizado las plataformas digitales para darse a conocer. ¿Creéis que es una buena herramienta que contáis los grupos jóvenes como vosotros para daros el salto, ¿no?, a conocer al gran público? Hombre, cuando empezó un poco todo lo de las plataformas digitales con MySpace y tal, la verdad es que fue un boom y muchos grupos lo aprovecharon. Ahora está muy bien, evidentemente ayuda mucho a todos los grupos, pero digamos como antes, hay como una saturación y la gente que no está tan metida en la música es como, mira, escucha mi grupo, y al final acaban de, sí, ya lo escucho y pasan. Antes había menos y es verdad que la gente le prestaba más atención, pero está muy bien, desde luego, que decir. Este verano, ¿en qué andáis metidos? ¿Dónde os podemos encontrar en las próximas fechas? Tenemos el próximo, la presentación de finalistas del Sonora Deep, pues el 18 de agosto en Xàtiva con Dani Martín. Y a partir de ahí, lo que nos ofrezca el Sonora Deep o lo que vayamos, consiguiendo, lo iremos publicando en las redes. Por ahora no sabemos nada concreto, pero sí que más o menos tenemos una idea general. La primera cita, desde luego, la tienen nuestros oyentes con vosotros en Xàtiva el 18 de agosto con ese concierto de Dani Martín dentro de la Fira de Agost de Xàtiva, que seguro que tenéis muchísimo público esperando vuestra actuación. Como decíais, el concurso Sonora Deep, bueno, es una plataforma y seguro que os ayuda mucho a conseguir muchísimos más conciertos y a daros a conocer más aún si cabe. Lo que nos apetece mucho aquí en Valencia Abierta, siempre lo intentamos hacer con los grupos que nos visitan porque nos gusta un montón la música, es que podáis ofrecer a los oyentes que están al otro lado hoy un poquito de música en directo y con una de esas canciones que forman parte de vuestro álbum. Si os parece, nos la presentáis vosotros mismos, nos contáis de qué habla esa canción y la escuchamos. Bueno, la canción que vamos a tocar se llama Rumpelstiltskin y bueno, el título nos lo va a explicar Philip, que no sabe muy bien la historia. Rumpelstiltskin es un cuento de los hermanos Grimm y en español es el enano, ¿no? Saltarín. El enano saltarín. ¿Sí? Sí. Suena muy mal, tiene una historia muy bonita. La escuchamos. Bueno, resumidamente es que una chica tiene que conseguir al rey, y para ello, muy resumida, tiene que ir, digamos que el enano le ayuda a cambiar la paja por oro y cada vez el rey le pide más, hasta que al final, cuando lo consigue, finalmente, el enano es como que traiciona a la mujer. Entonces es un poco la idea de que la intención de querer siempre cambiar la paja por oro como única ambición, y habla un poco de eso. Vamos a escuchar el sonido de We Used to Pray en la 97.7 Radio. Okay. Everybody knows it, in this world of trade, likes will bring you out of shade. Merchants of the hunting won't accept your straw if they don't know you at all. If they know, then please let me go. Everybody Nobody knows it. You're just gonna feel. Have to sing. Only to be listened. Wishing with no shame. Turning to go what we play. Should know it, wounds of hate would come if you betray all your honor, it would fall. Gold is weaker than thoughts. If they fall, then keep it on. Don't cry. Knows it, you're just gonna fail. Have to sing, only to be listened. Wishing with no shame, turning to go while we play. If you need the shade, the last one to help you in the sweat of dread. A much as the hunting won't accept your straw if they don't know you. Everybody knows that if you need the shade, the last one to help you in the sweat of dread. A much as the hunting won't accept your straw. Everybody knows it, you're just gonna fail. Shouldn't seem only to be listened. Wishing through no shame. Nothing but dreams while you play. You should know it. Wounds of hate would come if you betray all your honor. It would fall. Gold is weaker than thoughts. Fantástico, chicos, muchísimas gracias. Ha sonado estupendamente bien. Los amigos de Valencia Abierta, quien ha escuchado la música de este grupo, ganadores de Sona la Dipu de este año, podréis ver su actuación, como han dicho, en Xàtiva el próximo 18 de agosto. Gracias por pasar este ratito con nosotros. A vosotros. Que os vaya estupendamente bien y esperamos noticias vuestras pronto. Muchas gracias. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Valencia Abierta. Cosas que importan. Ay, pero qué bien lo pasamos juntos en este mes de agosto compartiendo este ratito de radio en Valencia Abierta y además como nos visitan amigos, pues mejor que mejor. Hoy tenemos de nuevo con nosotros Alba Arce, que nos va a hablar de webseries, sí, esas series de ficción producidas para internet que están tan de moda y en la actualidad, bueno, pues tenemos más de 100 series de todos los géneros, de todas duraciones y es imposible hablar de todas, así que vamos a intentar contar algunas de ellas que han sido revelaciones o que han marcado un antes y un después en este formato, cuáles están más de moda. En fin, para ello tenemos con nosotros a Alba Arce, que además cada día está más morena, está aprovechando desde luego el verano. Alba, hombre, ¿qué tal? Ya que tengo tiempo voy a aprovecharlo, ¿no? Tengo una piscinita arriba, pues oye, que se oye, note. Oye, qué suerte sí, tienes. Sí, sí. En fin, webseries, te has estado pegando una panzada también de... Sí, sí, sí, la verdad, además yo soy muy... me encantan las series, soy muy friki de eso, con así orgullo, que... Además, sí, sí, hombre, con orgullo, además estudio comunicación audiovisual, si no lo soy yo, ¿quién lo va a ser? Así bueno, que cuéntanos, webseries están Están muy de moda, sí. Además, lo digo como persona que acaba de salir de la carrera, se han convertido en una salida profesional para todos aquellos que nos, pues ahora tal y como están las cosas. Es una manera muy fácil, muy rápida, no, pero como muy accesible a dar a conocer nuestro trabajo. Un presupuesto tan, exacto, tan elevado. No hace falta. Hay muchas webseries ya con un cierto presupuesto y con unos con un reparto de actores bastante importante, pero bueno, que cualquier persona con ciertas nociones y con, sobre todo, con ganas, pues pueden hacer webseries, y webseries muy buenas, que de hecho veremos alguna de ellas que nació de simplemente una intención de conseguir experiencia y de repente se han convertido en un hito en el mundo de las webseries. Cuéntanos, ¿cuál fue la primera webserie que se conoció en España? Pues, a ver, la primera webserie, que tampoco era una webserie como tal, fue una que estuvo compuesta por 14 capítulos, que se llamaba Javi y Lucy. Uh-huh. Y bueno, que tuvo un gran éxito, llegando a superar 2 millones de descargas en la red, porque YouTube en el 2000 pues tampoco era lo que es ahora. Ni siquiera sé si existía, yo creo que no. Creo que aparecía un poquito más tarde. No tengo muy claro YouTube, no. Igual no es muy reciente, lo que pasa es que estamos ya tan acostumbrados. Igual, no sé. Y es que me suena de que posiblemente sí que estuviese, pero no con esta popularidad, ¿no? Bueno, pero bueno. Después de ese éxito, una de las que además ha sido más larga y la que conocemos todos los que no somos aficionados ni tenemos ni idea de webseries es Cálico Electrónico. Exacto, Cálico Electrónico es así como un humor muy bruto, por decirlo de alguna manera, de animación, y que bueno, que a día de hoy salió en el 2004 y a día de hoy se sigue, este año cumple los 14 años, o sea, perdón, los 10 años. Muy y, bien. Y nada, que nació como bueno, Cálico Electrónico era una mascota de una tienda de electrónica, que al final, bueno, pues se convirtió en una serie porque tuvo mucho éxito, y bueno, a día de hoy sigue estando, o sea, imagínate si tiene éxito. Cálico, una que cosa, se supone es un superhéroe que no cumple ninguno de los requisito. Mitos. No, es gordito, es bajito. Lo tiene todo el pobre. Y muy torpón. Sí, sí. Bueno, ¿qué serie es la que más éxito tiene en este momento? Pues mira, una de ellas que además acaba de terminar, la vamos a escuchar primero si queréis, que además hace una introducción del personaje principal, ¿vale? Vamos a escucharlo. Se trata además de Malviviendo. Me llamo Jesús, pero todo el mundo me llama Negro. ¡Oh, Negro! ¿Qué pasa, Negro? Hace ya 5 años que me vine de mi isla para terminar mis estudios. 5 putos años. Es una carrera de solo 3 años, pero le he cogido gusto al primer curso. Bueno, lo que le pasa a este protagonista lo viven muchísimos estudiantes. Le cogen ahí querencia a la carrera y no la sueltan, vamos, en siglos. Cuéntanos de qué va Malviviendo. Bueno, pues esta webserie es un ejemplo de lo que te decía antes, ¿no? De que bueno, con muy pocos medios puedes conseguir grandes cosas, ¿no? Además, los que han creado esta serie, que es de la productora Different, y está dirigida a este que habla, es David Sainz, que además es el director y el creador de esta serie, y además quisieron actuar ellos mismos precisamente porque lo que era esta serie al principio era simplemente una manera de hacer currículum, porque nadie les contrataba, exacto, salieron cada uno de sus estudios y no les contrataba nadie. Además, empezó en el 2008, con lo cual fue en pleno principio de crisis y no había manera de encontrar trabajo, y dijeron, bueno, pues mientras tanto vamos a hacer esto y a ver si esto, pues por ponerlo en el currículum, conseguimos un poco de actividad laboral. Está basada, bueno, además en un barrio marginal esta serie. Sí, un ficticio que se llama Los Banderilleros y que se supone que está en Sevilla. Bueno, está grabado en Sevilla. Y bueno, se supone que son un grupo de amigos que digamos que no son, digamos, de la mejor familia, de las mejores familias, y que tienen todo tipo de problemas, que además son gente que consume marihuana y que, bueno, digamos que no le va muy bien la vida. Tienen una vida un poquito problemática. Problemática. Lo chulo, a mí lo que más me gusta, bueno, lo que más me gusta no, pero lo que más me llamó la atención de esta serie es también lo original que es, en el sentido de, por ejemplo, las cabeceras que hacen, lo que hacen es versionar Otras series como Conocí a Vuestra Madre, The Big Bang Theory, Dexter, yo qué sé, miles y miles, Alf, Juego de Tronos, bueno, tienes, y además es muy gracioso y lo hacen con mucha gracia y con, yo qué sé, que está muy chulo, y yo de verdad que recomiendo que lo vean. Y además también lo hacen con programas nacionales como Callejeros de 4, o el programa 21 días que protagoniza Samantha Villar, o sea que en cada capítulo te puedes encontrar otra cosa diferente, como también hace por ejemplo Los Simpson, ¿no? Que de vez en cuando pone ahí. Exacto, y bueno, nació así como una intención de encontrar una experiencia laboral y han ganado una cantidad inmensa de premios y bueno, se hizo en el 2008 y ha acabado hace nada, o sea que han sido 5 largos años que los episodios han ido, de hecho empezaron siendo episodios muy cortitos, 15, 20 minutos, y ahora el último episodio duró, o sea, era un largo, eran casi 2 horas de episodio, y ahora van a hacer un pack con un DVD. Con todas las tomas falsas, todos los capítulos, todo el making of, entrevistas, o sea, imagínate hasta dónde ha llegado la popularidad que se atreven a lanzar un DVD con todo eso porque saben que lo van a vender. Los amantes de las webseries ya saben, además esta webserie ha ganado a mejor dirección en el Festival de Cinema de Girona este mismo mes de julio. Vamos con otra, con Libres. ¿Qué te vas? ¿Pero sabes dónde? A un pueblo abandonado. El argumento que dice, ¿qué sucede cuando se pasa de criticar al sistema a construir otro sistema alternativo? ¿De qué va esta serie, Alba? Pues mirad, la primera serie ocupacional rural, la primera webserie que trata este tema, y es básicamente unos amigos, una protagonista que se llama Alba, muy preciso nombre, y que bueno, pues que ella es ocupa y que decide, le echan de allí, como además es un tema muy candente y muy actual ahora, le echan y entonces bueno, decide irse a un pueblo abandonado, a una casa abandonada, y reconstruirla, y entonces llama a determinados amigos que saben que le van a acompañar en esta aventura. Y entonces, pues consiste, son 10 capítulos en los que, bueno, pues va evolucionando, en los que llegan a la casa, la reconstruyen, todos los problemas que tienen con los vecinos, bueno, pues es un poquito toda la historia, sus relaciones interpersonales, algo que me esperaba que fuese una serie mucho más reivindicativa, ¿no? Más del género, bueno, pues del 15M, ¿no? Tipo 15M. Bueno, es una serie que cuenta con un equipo artístico y técnico de primer nivel porque apuestan por actores jóvenes de gran proyección como protagonistas y secundarios también conocidos por el teatro y la televisión como Juanjo Artero de Verano Azul, que además este año la están repitiendo en la 2 a mediodía y he disfrutado como una enana de nuevo viendo otra vez, bueno, y de hecho... perdona Alba que me meta en todo esto, pero de hecho la muerte de Chanquete, claro, ahora ya ha pasado a otro nivel y fue uno de los momentos más comentados en Twitter de, bueno, pues no sé si fue la semana pasada o la anterior, cuando murió Chanquete por enésima vez. En fin, cuenta con Juanjo Artero, uno de los actores de Verano Azul, con Silvia Casanova, Jordi Rebellón, famosísimo por ser Vilches en Hospital Central, o Joaquín Climent de Ciega Citas, que también es un buenísimo actor y ha hecho muchísimos trabajos. En fin, una buena webserie, la verdad. Esta además tiene mucha pinta. Calidad y se ve que desde un principio pues la intención era otra, igual que Malviviendo era más experiencia laboral, y aquí se nota que se hizo con otro fin de mucha más calidad, muchísima más. Vamos con otra serie que además plantea en clave cómica una situación que viven muchísimos jóvenes, un grupo que está a punto de cumplir los 30 y que no sabe qué hacer con su vida. Rabia me da que ponga tal vez así. Pero si sabes que vas a venir igual. Por cierto, cariño, invitada esta noche a gente a cenar por mi cumple. Pero si esta noche hay partido. Ya, pero como no nos gusta. A mí sí me gusta. Yo no sé en qué momento nos hemos convertido en la típica pareja que dice a nosotros no nos gustan las cosas. Bueno, situación, a nosotros no nos gustan las cosas, ¿eh? Pensamiento unilateral. En fin, Alba, ¿de qué va esta serie? Pues mira, Sin vida propia, además a mí esta me gusta mucho y la sigo desde el principio. Además tuvimos aquí a la directora, Ana Ramón Rubio, en Valencia Abierta. Y bueno, la verdad es que es muy divertida, es como muy ligera de ver, muy, muy fácil de ver. Y trata la historia de unos personajes de este grupo de amigos que tienen ya la treintena y que, bueno, pues no están haciendo mucho con su vida, están pasando un momento existencial todos. Y bueno, pues narran un poco la historia. Entre ellos también hay relaciones, pues hay parejas que rompen, parejas que vienen, bueno, pues todo ese follón, ¿no? Que puede pasar en cualquier grupo de amigos, ¿no? La realidad vista desde un punto de vista, bueno, pues desde el humor. En fin, ¿algo más de esta serie, pues, Alba? Bueno, que esta serie está siendo premiada en muchísimos sitios. Ha tenido mejor comedia de habla no inglesa, mejor actriz protagonista de comedia para María Albiñana, yo que sé, ha estado en premios de Miami, también en el primer festival de webseries de España, en el de Girón, bueno, aquí, o sea, no han ganado más porque no han querido. Muy importante. Y está muy divertida. Y ahora están en la tercera temporada, si no recuerdo mal. O sea, que aún están en tiempo. No, en la segunda temporada, y además participan gente como Pedro Reyes, como Dolores. Que también ha estado aquí en la 97.7 exacto, Radio. Exacto, sí, tienen a un reparto muy bueno y sobre todo es que te hace reír muchísimo. Yo de verdad que la recomiendo 100%. Bueno, por último vamos a terminar con una webserie, La caída de Apolo, que es de 5 capítulos y que se difunde de manera gratuita. En un inicio eran 5. Lo que pasa es que al final decidieron hacer 3. Yo creo que era una intención de bueno, en vez de hacer... Eso es la caída de... O sea, se llama La caída de Apolo y cuenta el apocalipsis. Pero lo cuenta de una manera muy distinta. No cuenta el hecho de cuando caen ni de una manera muy catastrófica, ¿no? Es simplemente un grupo de adolescentes, sí, que se juntan en una casa para hacer una fiesta y celebrar el fin del mundo. Entonces son 3 capítulos. El primero es la mañana, el segundo es la tarde y el último es la noche. Y además no es la típica de estas fiestas hardcore y toda esa que hay algunas películas en base a esto, sino es más la sensibilidad de cada uno de los personajes, cómo lo viven, y la verdad que está muy, muy, muy bien. Vamos muy a escuchar bien un poquito. Sí. Apolo nos impactará exactamente a las 12 de esta noche, según fuentes del Observatorio Nacional. Acabamos de conocer que el meteorito que lleva acechándonos desde hace meses chocará con la Tierra en menos de 12 horas. Ah, como apunta también las bengalas, tío. Estos han afirmado que el impacto acabará con la... Oye, ¿de verdad necesitamos tantos litros de alcohol? Mantendremos informados en... O sea, entiendo que queramos emborracharnos, pero ¿hace falta todo esto? Nada más que añadir. A mí tanto líquido no me cae el alcohol. Que además hace falta tanto alcohol para celebrar el fin del mundo. Sí, además esta serie ahora está de celebración porque precisamente en el Festival de Cinema de Girona, que se ha celebrado ahora en julio, sí, han ganado a mejor webserie, a mejor montaje, a mejor actor y a mejor actriz. O sea, que es un síntoma de que la serie tiene mucha calidad y de verdad que yo la recomiendo. Bueno, Alba, ¿alguna cosa más de estas webseries? ¿Con cuál te quedarías tú para recomendar a nuestros oyentes? Pues no lo sé. Quizá Sin vida propia es la que yo he seguido desde el inicio y además me hace mucho, o sea, me hace reír mucho y quizá me quedaría con esa, pero hay mucha calidad. Y bueno, yo de verdad que invito a que todos vean todas las que he comentado y las que comentaré. Muchísimas gracias, Alba, un besazo. A ti, hasta luego. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Bueno, y estos días de mes de agosto estamos aprovechando en Valencia Abierta, aquí en la 97.7 Radio, para hablaros un poquito más de cine, porque nos gusta mucho y además lo estamos haciendo con nuestro amigo y compañero Ramón Ferrer, que está un día más con nosotros. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas, Arancha. ¿Qué sería de nosotros sin el cine? Ya te digo. ¿Cuántas tardes, cuántas noches, comiendo palomitas? Ay, qué barbaridad. Con la pareja, cuando conoces a una chica, lo primero que haces, ¿qué es? Ir al cine. Ir al cine. Y además pues así no tienes que hablar demasiado, ¿no? Pues ya está. Y cuando estás casado, también. Bueno, que nos vamos de asunto. Con los títulos de película pueden pasar varias cosas. O bien la distribuidora en el extranjero no entiende el encabezado de la peli, ¿no?, en inglés, cuando llega aquí a España, del caso concreto en el que vamos a hablar, o no lo entienden, o dicen, mira, vamos a ponerle otro nombre que no nos gusta. A mí me gustaría conocer qué persona es, porque al final será una persona la que decide el nombre. No varias, será una. Algunos es para darle algún premio, no precisamente el Oscar, ¿eh? No. En otras ocasiones sí que está muy chulo el título en castellano. Sí, a veces el señor de los títulos se le ocurra, sí, y mejora el título en inglés, pero otros la fastidia. La empeora. Un poquito. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de la peli de cuya banda sonora estamos escuchando, que no es otra que además la que da nombre a tu programa, Ramón. Agárralo como puedas. Efectivamente, agárralo como puedas. Con Leslie Nielsen, ya no sé ni cuántas partes tiene la película. Todo esto viene a raíz, bueno, el título original era, atención, Pistola Desnuda. Así que yo creo que nos vamos a quedar con el título español, de Agarra como puedas. Y sobre todo esto viene de, también os acordaréis, de los 80, de Aterriza como puedas. Uh-huh. Aquella fantástica película que tuvo dos o tres partes también. Y a raíz de ahí, pues todo era Aterriza como puedas, Agárralo como puedas, en fin, lo de como puedas en todas partes. O sea que esta es la raíz de que la peli se llame así, ¿no? The Naked Gun, que es como pistola desnuda, que es como se llamaba el título original en inglés. Estamos a unas horas decentes y no vamos a decir, pero pistola desnuda suena a otra cosa. Suena un poquito raro, ¿no? Sí. Nos gusta más, agárralo como puedas, Ramón. Bueno, y ejemplos como ese tenemos bastantes, unos más lejanos, ¿no? Como este Agárralo como puedas, pero otro más cercanos, como la peli que tenemos también en cine hace muy poquito, no sé si todavía estará en cartelera o no, de nuestra amiga Cameron Díaz. Efectivamente, la película se titula No hay dos sin tres, uh-huh, aunque el título original es La otra mujer. Hay una película de Woody Allen que era otra mujer, uh-huh, pero en aquella película sí que el título le venía muy bien a la película. Pero en esta ocasión yo creo que también han acertado en poner No hay dos sin tres. Sobre todo, ¿de qué va la película? Pues bueno, tres mujeres, una esposa y dos amantes se unen para vengarse de un hombre. Pobre hombre, la que le va a caer encima. Así que el título en castellano le damos la felicitación. Un poco facilón, ¿no? Este No hay dos sin tres, en inglés The Other Woman, La otra mujer, bueno, no sé, estamos ahí empatados. Bueno, está bien, una comedieta ligerita pero entretenida. Lo que no sabía yo es que Jungla de Cristal no era una traducción literal de su título original. Pues no, porque el título original era Duro de matar. Que a lo primero uno dice, pues sí, tiene su lógica, ¿no? El señor Bruce Willis era muy duro de matar porque nadie lo mataba. Pero claro, el problema vino con la segunda, terceras y cuartas partes de Jungla de Cristal, porque la primera tenía su lógica en el edificio donde estaba. Sí. Pero claro, las otras no. Así que yo, de todas formas, yo me quedo con el título también castellano de Jungla de Cristal porque está muy chulo. Sin embargo, por ejemplo, en otros países, como los alemanes, le llamaron Muere lentamente. Y los portugueses, Asalto al rascacielos. Toma ya, ahí en nada. Bueno, pues casi que nos quedamos con Jungla de Cristal, sí, ¿no? Me gustaba también un poquito más. Bueno, y tú y yo no tenemos ni idea de qué peli es esta, pero seguro que nuestras hijas, la tuya sobre todo, que es un poquito más mayor, sabe. Soñando, soñando, triunfe patinando. ¿De qué irá la película? Bueno, en inglés la peli se llama Ice Princess o Princesa del Queda Hielo. Queda un poquito más pijito, pero bueno, el título en castellano también se las trae, sobre todo lo de triunfé patinando. Ya sabemos de qué va la película. Una chica quiere patinar, quiere triunfar y, cómo no, lo consigue. Bueno, y del género infantil nos vamos al lado absolutamente contrario, y es con una peli de terror que en inglés se llamaba Rosemary Baby, o sea, el hijo de Rosemary. Sí, que también tenía su lógica con lo que nos cuenta la película de Roman Polanski, esa gran película de ese matrimonio que se va a un edificio situado en Central Park, que van a tener un bebé, pero que hay una secta satánica detrás del embarazo de la protagonista, Mia Farrow, era la protagonista de aquella fantástica película. Aquí se le tituló La semilla del diablo, que también tiene su lógica. Después sí, de lo película. Que pasa es que te deja mucho, ¿no? Que mucho ya ver demasiado de la sí, peli. El bebé de Rosemary es, por ejemplo, un título más intrigante. La otra ya prácticamente te va a decir de qué va la película. Otra peli, Agárrame esos fantasmas. Pues una auténtica locura protagonizada por Michael J. Fox y dirigida, esto mucha gente igual no lo sabe, por Peter Jackson, sí, el de El Hobbit y El Señor de los Anillos. No lo sabíamos. Era una de sus películas, de sus primeras películas, y bueno, una de las últimas películas del señor Fox después de la enfermedad de Parkinson. La verdad que aquí el título también está bastante bien, aunque bueno, te lo dice todo. Sí. Te cuenta ya de qué va la película. En inglés se llamaba The Frighteners, que no sé... No tiene tampoco así una traducción muy, pero de tal forma yo me quedo con Agárrame esos fantasmas, aunque eso lo hemos comentado antes. Te cuenta prácticamente de qué locuras va a hacer el señor Michael J. Fox. Bueno, y esta peli de la que hablamos a continuación tiene algo que ver en realidad con lo que va la película. Yo no la he visto. Tu madre se ha comido a mi perro. Yo sí que la he visto. Esta de zombies es una auténtica gamberrada, producida por Peter Jackson también. ¿También? Sí, también la producía él. Este hombre también es un poquito friki, no os creáis. Sus orígenes eran muy, muy frikis. Y bueno, la película es de un mono rata que tiene un virus y el virus lo afecta a toda la gente y hay zombies, vísceras, en fin, sobre todo mucha sangre durante la película. ¿Y el título de qué viene? Pues nada, yo creo que alguien vio la película y hay una escena en la que la madre del científico se come a un perro, pues ya está. Le ponemos, tu madre se ha comido a mi perro. Vemos un trocito de peli, le ponemos el nombre y se acabó. Que no tiene nada que ver con lo que va la película, pero bueno, ahí quedó. Bueno, pues era solo una anécdota de la peli, pero habiendo costado 3 millones de dólares, había que hacer todo lo posible para que esta peli, tu madre se ha comido a mi perro, triunfara de alguna manera. En fin, no sé yo, ¿eh? Una peli que hay que recuperar, ¿eh? Está, a quien le guste esto de los zombies y todo esto, está muy, muy divertida. Bueno, pues la ponemos en la lista de pelis para este verano. Pero hay algunas que sí que han conservado el nombre más o menos de su peli original al traducirlas. A ver, Richard Donner dirigió Los Goonies, originalmente también. Muy que, buena, por cierto, ¿no? Vamos a tener una precuela de ella, con los mismos protagonistas. El director no va a ser el mismo porque el hombre ya tiene 83 años y ya no da para mucho. Pero bueno, Los Goonies se titulaba así, Karate Kid también. Y sobre todo la mítica película de Steven Spielberg, En busca del arca perdida. Muy guay, muy chula. Ahí no había que quitarle nada al título original. No le hacía falta. Lo que no sabía yo es que la peli con la que vamos a despedir la sección de hoy, estábamos buscando una banda sonora chula, y es que no se llamaba así tampoco esta gran película Armas de Mujer. Hay esa gran película de Mike Nichols con Harrison Ford y Melanie Griffith que obtuvo el Oscar a la mejor canción, que es la que vamos a escuchar. De Carly Simon, este gran Let the River Run, la peli, se llamaba en realidad Working Girl, la mujer trabajadora. Me quedo con el título también castellano. Armas de mujer, que nos encanta. Grandísima esta banda sonora con la que despedimos la sección de hoy. Gracias, Ramón. Hasta luego, Lancha. The New Jerusalem. Silver cities rise, the morning lights, the streets. Y a esta grandísima banda sonora de mes despedim Guitamé Valencia abierta en esta edición de Dimas que esperé. Hachau, disfrutad allá on esteu. Mira, per exemple, Álvaro García diu que se escolta des de Moraira. Que sortes, diu, i hacéis más placentero mi dia. Segur que ho és al costat de la mar. Com estàs tu? Carmen Plantado Pocoví dice, des de Marides Viejo a la escucha hoy mañanita de relax con vuestra compañía. Gràcies, Carmen, un beset. I Asunción, que diu, venia a escuchar escuchándote en el coche, esta vez sí que conducía yo, pero ya estoy en casa, así que puedo saludarte a ti y a todos los oyentes. Un beset molt fort también para tu Asunción. José Antonio, que digo un 10, ¿cómo lo estás llevando el programa? Si me necesitas algo, me lo dices. Claro que sí, te necesito para estar ahí cada día escuchándonos en la 97.7 Radio. Y Asunción, respecto al cine, que estaba en parlante en Ramón Ferrer, que digo, ¿sabéis lo que he hecho en falta ahora? Los cines de verano de antaño. De acuerdo que el sonido no era el mismo que el de las grandes salas, pero eran muy amenos. Y además de comentario de la nuestra amiga, es despedim fins demà, con siempre puntual, si estaremos así en Valencia abierta. No ens falles. Un beset molt fort de part de qui vos parla. Arantxa Ferrer, un plaer estar amb tu en este mes d'agost. Un bes.